acabo de olvidar lo que siento por ti. Sé que me amas, no sé mi amor, nunca, nunca, nunca te podré olvidar. ¿Cómo dices? ¡Fuerte! Cuando te miro a los ojos te digo te amo, mi amor. Siento por ti, yo sé que me amas, lo sé, mi amor. Nunca, nunca, nunca te podré olvidar. ¿Cómo dice? Cuando te miro a los ojos, te digo, te amo, mi amor.